era el padrino. Usted sale de noche y regresa en la madrugada. Usted se va de rumba saliendo con ese primo, montándose en un coche y dice que está trabajando. Mira. Ay, madrina. Es la mar. Si usted me da papaya, no me pongo de bocón. Le estoy tirando piedra pa' que se la lleve el mar. Está muy buena y en cuarentena. Y en cuarentena está muy buena. Está muy buena y en cuarentena. Está muy buena y en cuarentena. Y en cuarentena usted va.